dándome golpes contra un paredón. La vida se me había oscurecido, pero un día resplandeció su luz. Sentí su fuego santo en mi interior, que me quemaba todo por dentro. Sentí el llamado de su tierna voz, que me decía cada momento, cielo.